Amables oyentes, grato estar con ustedes nuevamente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación de la semana. Junto al pastor Horacio Rodríguez y Raúl Medina, les damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Nuestra conversación de la semana estaba en torno a las mujeres en el ministerio de Jesús. Lucas lo informa, lo grafica, lo escribe de una manera muy especial. Él da un énfasis especial a las mujeres, incluso lo hemos mencionado, el hecho de que algunos catalogan el Evangelio de Lucas como el Evangelio de las mujeres. Hace bastante énfasis, y yo me imagino que partiendo con María, cuando habló María acerca de lo que había sido el encuentro con el ángel, el nacimiento de Jesús, Lucas fue impresionado tan grandemente e investigó, ¿no es cierto?, todas estas situaciones y él las coloca. Por eso que en la actividad de Jesús, las mujeres estuvieron presentes y por Lucas sabemos muchos de los antecedentes, efectivamente, que ocurrieron, que otros evangelios no lo relatan, pero sí Lucas los hace con mucho esmero, mucha tranquilidad, mucha prodigiosidad como un buen historiador. Bueno, tenemos que tener presente que en ese tiempo, desgraciadamente, la mujer no era bien mirada. Y creo que para esto sería bueno que nosotros recordáramos lo que acontece ahí en Génesis. Recuerda cuando Eva pecó y el Señor Jesús, perdón, bueno, el Señor Jesús estaba allí, fue el creador, no olvidemos esto. Nuestro Dios le dice a la mujer que su deseo sería para su marido y él se iba a enseñorear de ella. Bueno, cuando leo esto no veo una maldición del Señor, veo más bien consecuencia del pecado, porque el Señor le había dicho que si comían del fruto iban a morir. Bueno, y fue lo que aconteció. No murieron inmediatamente, pero murieron. Entonces, él muestra aquí el resultado del pecado. El pecado no solamente traía la muerte, traía una cantidad de otras calamidades junto con ello. La mujer había sido hecha como una compañera del hombre para estar al lado. Recordemos que el Señor utilizó una costilla. O sea, la mujer iba a estar muy cerca del corazón del hombre. Pero desgraciadamente el hombre, por causa del pecado, con el tiempo le puso el pie encima a la mujer y la tenía como una creación de segunda categoría. Eso nunca estuvo de acuerdo con Dios. Recordemos, el Señor permitió algunas cosas, pero no porque estuviese de acuerdo. Existió la esclavitud. ¿Era que Dios estaba de acuerdo con la esclavitud? No. Entonces, él aceptó esto como parte del desarrollo del pecado. Recordemos que el hombre, por haber sido creado con la facultad de pensar, de decidir, tenía que darse cuenta del resultado que traía el pecado. El pecado nos parece atrayente. Tenemos la tendencia al pecado, nos parece agradable. Pero recordemos el resultado, a lo que nos lleva. Fíjate que es interesante porque Lucas tiene algunos relatos que son muy particulares, propios de él, que no registra los otros evangelios. Por ejemplo, la experiencia de Elizabeth, María y Ana en los capítulos 1 y 2, que los vamos a analizar y conversamos con ellos, solo nos cuenta los episodios de la viuda de Naín, que también conversaremos, de la mujer encorvada, de la famosa pecadora, de Lucas 7:36, es el único que nos habla de María Magdalena, Juana, Susana y de las mujeres anónimas de Galilea, capítulo 8. Nadie más cuenta las parábolas de la viuda insistente y de la mujer que no se cansa de buscar esa monedita perdida. Y como todo esto fuera poco, es el único que hace mención de las mujeres que lloran por Jesús durante su trayectoria hacia el Calvario. Ahora, detalles bien importantes. Claro que sí. Perdona, voy a dar otro detalle que para que nos demos cuenta de lo que sucedía en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, algunos hombres judíos agradecían a Dios porque no eran esclavos, ni gentiles, ni mujeres. O sea, gracias por no haber nacido mujer. era el agradecimiento que ellos tenían. Entonces, en muchas culturas nosotros encontramos que la mujer es tildado como un objeto, no como una persona. Esto fue lo que el Señor vino a hacer, vino a darle a la mujer la calidad, el estatus que él le había dado en la creación. Y ahora en los relatos de allí de Lucas 1:39 en adelante, o Lucas 2:36, nos habla de que María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. Note usted que en los detalles aparecen hechos de que ellas eran conocedoras de las Escrituras, porque mencionan hechos que, conociendo esto, podrían haberlo mencionado. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ya aparece, ¿no es cierto?, un concepto de salvación, de darle el estatus a ese niño, estatus de Señor. Así es. Fíjate, y tendremos que decir también que Elizabeth era esposa del sacerdote Zacarías y descendiente de Aarón. Entonces, era pariente de María. Recordemos que Juan el Bautista era primo de nuestro Señor Jesucristo, y él fue el encargado de preparar el camino para el Señor mediante la predicación de esa predicación que tuvo Juan el Bautista, de que los llevaba al arrepentimiento, los instaba a arrepentirse. Entonces tenemos aquí que María o Miriam, como se le llama también en arameo, significa fuerte o rebelión, ella aceptó la presencia del Espíritu Santo en su vida, porque esto, para nosotros podríamos, a lo mejor hoy día, mirándolo con otros ojos, podría parecer algo natural, normal, pero para su tiempo, el hecho de que ella hubiese quedado esperando familia antes de consumar el matrimonio, podía haberla llevado al apedreamiento, recordemos eso. Entonces María estuvo dispuesta a someterse a Dios y dejar que Dios hiciera con ella lo que estimara conveniente. Era una mujer consagrada a Dios. Y aquí tenemos dos mujeres consagradas a Dios: María e Elizabeth. Ahora lo interesante es que usted repase Lucas 2:36, donde aparece también una mujer, una profetisa, hija de Samuel, que de 91 años, ¿no es cierto?, glorifica, da gloria a Dios y habla de este niñito que ha nacido. Qué cosas lindas hicieron las mujeres en la vida de Jesús. Estamos conversando esto de las mujeres en el ministerio de Jesús. Lucas capítulo 7, versículos 11 en adelante, donde se habla de estas mujeres, el ministerio y el ministerio sanador de Jesús. ¿Cómo están involucradas en estas actividades? Lucas 7:11 dice que aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Nos encontramos con un detalle bastante interesante: un grupo de personas que entra a la ciudad y un grupo de personas que sale de la ciudad. Los motivos son muy diferentes. En uno va un difunto que lo van a enterrar, y en el otro va Jesús, el dador de la vida. Quizás sería interesante mencionar de que Naín era un pueblo o aldea de Galilea, donde precisamente Jesús resucitó al hijo de una viuda, y ahora ese pueblo se llama Naín en nuestros días. O sea, existió realmente el pueblo. Está a unos 8 kilómetros al norte de Jezreel. O sea, es una historia real, porque existe, claro, el pueblo, sí, existen estas cosas. Ahora lo interesante es que, acercándose Jesús, ¿no es cierto?, miró, y aquí aparece una palabra de la cual Lucas hace énfasis. Dice en el versículo 13 de Lucas 7, y cuando el Señor la vio esta comitiva, vio a esta mujer, dice, se compadeció de ella y le dijo, ¿qué le dice? No llores. No llores. No llores. Ella podría haberle dicho, pero ¿cómo me puedes pedir semejante cosa? ¿Cómo si, querés que de si, llorar si mi hijo, si, mi único sustento, es el que llevo a enterrar? No me queda nada. Veo el futuro tremendamente oscuro. No hay nada, absolutamente nada. Ella quedaba desamparada totalmente. Bueno, la respuesta de la mujer, que es el silencio, es la que nosotros deberíamos a veces tener frente a situaciones tan dramáticas como está pasando esta mujer. Si Jesús nos dice no llores, deberíamos mirarlo a Jesús y, Señor, dame tú entonces la respuesta para secar mis lágrimas. Y aconteció, ¿no es cierto? Perdón, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, claro. Porque ahora venía una persona, quizás alguien pensó, quizás lo conoce, quiere verlo, quiere saludarlo, despedirse de él la última vez, pero que eso como cambia las cosas. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y frente a esta expresión estoy pensando en la gente que estaba alrededor. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Cómo le dice si está muerto? ¿Por qué le dice que se levante? Son las cosas que a veces no entendemos, pero que sí tienen respuesta en Cristo Jesús. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Solucionó el problema terrible de esta mujer. Y sabes, algo que siempre he mencionado y que me llama la atención, todos los milagros que el Señor hacía llevaban a la gente que recibían este beneficio a alabar a Dios. Fíjate que todos ellos alababan y glorificaban a nuestro Dios. Hoy día hay mucha gente que trata de hacer cosas para recibir la gloria a ellos mismos. Entonces, el Señor nunca, nunca buscó esto. Él hacía el bien y la gente alababa y glorificaba a nuestro Dios. Fíjate, es un lindo acontecimiento lo que nosotros vemos aquí. Pero también, San Lucas capítulo 8, versos 41, 42 en adelante, nos habla de Jairo. Jairo, un dirigente de la sinagoga y el oficial a cargo del cuidado y los servicios de la sinagoga. Jairo llega a Jesús. Seguramente la sinagoga había escuchado muchas veces cosas negativas de Jesús. No me cabe duda que tiene que haber escuchado que aquello que hablaban algunos sacerdotes, algunos fariseos, en contra de Jesús. Sin embargo, Jairo, cuando pierde a su hija, él vuelve a ser una mujer, ¿eh? Exactamente. Él no duda en ir donde el Señor Jesús y pedirle ayuda. Pero Lucas inserta el caso de la mujer que está con el flujo de sangre. Ah, sí. La multitud aprieta a Jesús, y este detalle lo hace resaltar Lucas porque sabe que todos lo están tocando, y Jesús dice después, ¿quién me ha tocado? Porque salió algo de mí. O sea, dos acercamientos de Jesús a mujeres, la hija de Jairo y esta mujer que queda sanada en el instante, por su fe, ¿no es cierto?, en Jesús, de su flujo de sangre que le impedía ser una mujer normal que participara de las actividades de la iglesia. Y tenemos que considerar la fe tremenda de esta mujer. Ni siquiera quiso molestar al maestro. Ella no quiso molestarlo, sino que dijo, si le tocara solamente, le tocara el manto, seré sana. Y ella lo hizo y pensó que nadie se iba a dar cuenta. Bueno, el Señor resaltó esto para hacer notar la fe de esta mujer. No era porque quiso regañarla, sino que, al contrario, él hizo resaltar la fe de esta mujer, y esta mujer recibió mucho más de lo que había esperado recibir. Ahora, cuando tú hablas de fe, estamos hablando también de lo que Lucas relata en el capítulo 7:36 de esta recepción que da Simón a Jesús. Sentándose a la mesa, dice, estaban todos extraordinariamente bien, y aparece una mujer que era pecadora, énfasis que hace Lucas porque también quiere hacer resaltar lo que va a pasar con ella. Al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Alabastro era un perfume muy caro, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y lo enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Correcto, pero sabes, es bueno que hagamos notar también que este Simón era un fariseo que había sido librado de la lepra. O sea, era un muerto en vida, que el Señor lo había traído nuevamente a la vida al sanarlo de esa terrible enfermedad. Entonces, él por eso le había hecho una cena. Y esta mujer, sin que fuese invitada, llegó allí y lógicamente que no pasó inadvertida, porque cuando quebra ese perfume de nardo que iba en ese vaso de alabastro, el perfume inmediatamente todos lo sintieron. Irradió todo el... Exactamente. Ahora lo interesante es que esta mujer rompió las reglas. Y como muchas mujeres se acercaron a Jesús para servirle y estar con él. Qué maravilloso, porque tuvo una respuesta a su fe y fue sanada y fue perdonada. En Lucas capítulo 10, versículos 38 en adelante, hay otro relato que Lucas hace énfasis mostrando cómo estas mujeres estuvieron actuando, interactuando en el ministerio de Jesús. Y no solamente estuvieron cerca de él, sino que fueron activas en su ministerio. Dice que estando en casa, digamos en camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. ¿Qué es lo que hacía Marta en tanto? Se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Se me está pasando el tiempo y mis invitados necesitan la atención. Y Jesús le responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Creo que aquí tenemos que poner las cosas en su debido orden. No es el hecho de que nosotros nos pasemos a lo mejor todo el día escuchando sermones y te imaginas alguien que tiene que trabajar en una oficina y se pone a escuchar sermones en la oficina. Bueno, yo creo que sería un pésimo testimonio para la causa. Entonces, lo que aquí el Señor quiere hacernos resaltar es que antes del trabajo, antes de todo lo que debemos realizar, deberíamos pasar momentos a los pies del Señor recibiendo la instrucción de que nos va a permitir hacer un mejor trabajo. Entonces, esa es la parte que tenemos que enfatizar. María estaba escuchando al Señor y el Señor le dice a Marta que eso era necesario. Eso era necesario, pero no quiere decir de que el Señor vaya a aprobar el ocio, que no se trabaje. No se necesita ser diligente, se necesita la presteza, la energía, se necesitan esas cosas, pero también del trabajo, pero también necesitamos, podríamos decir en este momento, recargar las baterías para poder hacer frente al trabajo que debemos hacer. O sea, hay que dar un concepto de prioridades en realidad. Justamente. Yo me imagino que después María fue a ayudar a servir. Y a lo mejor también Marta fue a escuchar a Jesús. Todas estas cosas se dan, pero hay cosas que uno tiene que colocar como primeras. Y esas son la atención a Jesús, que Él nos hable. Y después el resto será lo cotidiano, lo que hay que hacer diariamente. En Lucas 8:1 también relata a Lucas cuántas mujeres participaban en esto de seguir a Jesús. Hubieron varias mujeres. Algunas mujeres dice que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana y mujer de Chuza, dice intendente de Herodes. Noten ustedes que no era cualquier mujer, por decirlo, y no lo estoy haciendo en forma peyorativa, sino... Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Nota, ese detalle importante, o sea, mujeres que tenían cierta... posición social. Cierta posición social, tenían dinero, entregaban sus bienes, le servían a Jesús. Y juntándose una gran multitud y los que de la ciudad venían a él, les dijo esta parábola. Cuenta una parábola a Jesús, claro, después, pero puntualmente, ¿cómo aparecen estas mujeres actuando, bueno, en la vida había de había todo Jesús? Tipo de mujeres, ¿no? No, mujeres así como había mujeres con dinero, había mujeres que de una condición bastante, bastante humilde, bastante pobres, podríamos decir, y todas ellas encontraron en Jesús lo que necesitaban, ¿eh? Ahora, el Señor, como tú dices, les habló de una parábola de una mujer que necesitaba que se le hiciese justicia. Y va a donde el juez, y fue una vez, otra vez y otra vez, y él finalmente le concede lo que, o mejor dicho, hace justicia, porque eso es lo que ella pedía, no estaba pidiendo nada fuera de lo normal, estaba pidiendo que se hiciera justicia. Y él hace justicia, que a pesar de que él no creía en Dios, a pesar de que no tenía ningún interés en favorecer a esta mujer, sin embargo lo hizo solamente para que ella no lo siguiera molestando. Y dijimos en la semana que acá tenemos una comparación por contraste, porque cuando se nos dice que debemos orar sin cesar, no se trata de decir que nosotros tengamos que orar y al Señor lo vamos a cansar y finalmente va a decir, bueno, ya, para que no me moleste más, le voy a conceder lo que pide. No, eso no sucede con Dios. Al contrario, el Señor es un juez justo. El Señor nos dará lo que es justo. Pero debemos considerar además que Él nos ama y que Él desea lo mejor para nosotros. Pero otra cosa más que mencionamos fue que al orar persistentemente, al orar siempre, eso mismo nos hace darnos cuenta a nosotros la importancia que tiene lo que estamos pidiendo, porque nuestras oraciones, nuestras peticiones, no siempre son peticiones que convienen. Entonces tenemos que tener claro esto. En todo caso, era una indicación que estaba tajantemente explícita en el Antiguo Testamento en relación al cuidado de las viudas. Ahora, Lucas 21 habla de un privilegio que nos habría gustado haber tenido. Dice, levantándose los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca. Sí. Y claro, y también dice Lucas, vio a una viuda muy pobre, viuda, nota, vuelve la idea de desamparo con la viuda, muy pobre, más encima pobre, sí, que echaba allí dos blancas, o sea, casi nada. Para que las moneditas más chicas que podríamos pensar. Aparecer. Pero ¿qué parece, menos qué aparece aquí? Lo que sucede es que en este momento ella sale bendecida y el que da de lo que le sobra o de lo que no le hace falta, nos sale bendecido. Y Dios dice que ella salió así realmente maravillada de allí. O sea, es interesante, qué diferencia. Es interesante que el Señor hace énfasis en esto. ¿Por qué? Porque habían hombres que traían sus bolsas con moneda y las dejaban caer de bastante alto para que sonara y se dieran cuenta la gente del dinero que ellos habían entregado. Ella entra en forma muy sigilosa, podríamos decirlo así, y en su mano dice, echa las monedas esas sin que nadie se dé cuenta. Pero esto no pasó por alto ante el Señor. Y Él dice que esa mujer dio más que todos los demás. Bueno, ¿cómo es posible? Ella dio dos moneditas que no tenían ningún valor prácticamente. ¿Cómo podía dar más que todos? Ella lo dio de corazón, era lo que tenía. Y era todo lo que tenía en realidad. Los demás daban, como tú dices, de lo que les sobraba. Bueno, Lucas hace un énfasis maravilloso en relación a las mujeres, las presenta como las primeras que anuncian el nacimiento de Jesús y también las primeras que están siendo evangelistas anunciando la resurrección de Jesús. Que Dios nos dé ese privilegio de participar de estos eventos, de anunciar el Evangelio de salvación. Pablo, después de su conversión, descubrió que en Cristo no hay judíos ni gentiles, hombres o mujeres, libres o esclavos. Lucas rastrea estas enseñanzas y prácticas hasta Jesús mismo. ¿Cómo podrían las mujeres reflejar a Jesús en nuestras iglesias locales? Piénselo. Amables oyentes, muchas gracias por su atención. Los esperamos en otra oportunidad. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un gran y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad.